fue el ardiente azul de un cielo azul, me enamoré con dulces recuerdos que no olvidaré. Camino abajo, ya en México fue. Ella era linda como un rayo de sol, y me encantó el placer de su sonrisa y su canto. Fue un día de fiesta, yo la enamoré. Camino abajo, ya en México fue. Al partir me dijo hasta mañana, confiado en que volvería. Yo mintiendo dije hasta mañana, y de su lado me alejé. Camino abajo, he vuelto otra vez. Al frente de un altar volví a encontrar la que adoré, vestida de monja, allá la dejé. Camino abajo, ya en México fue. Yeah.